Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Estoy viendo que me congelé, no sé si se escuchó, y si no se escuchó, pues ya saben que este es el podcast más pirata de las redes. Y ahora, en ausencia de todos los titulares de este podcast, me han dejado solo, me han dejado morir solo. Seguramente están haciendo alguna labor de la cual después se arrepentirán. Pero, ni modo, me tocó empezar hoy y afortunadamente soy muy bien acompañado porque tenemos desde la preciosa y gentrificada Oaxaca a la artista Camila Ausente, que bueno, vamos a hablar de su trabajo. Es el segundo trabajo que participa en Ultracinema, pero bueno, antes que nada le vamos a dar la bienvenida. Camila, muchas gracias por estar acá. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir un ratito y platicar. Sí, estuviste en esta edición pasada de Ultracinema con una pieza que se llama Bajo el Volcán, de la cual pues, vamos a platicar largo y tendido, pero como decía, en el 2020 estuviste participando con nosotros con otra pieza que se llama Pampa del Istmo también. Y que bueno, hay cierto paralelismo entre ellas, pero empecemos. Que nos cuentes de dónde surge la idea de Bajo el Volcán y pues ahora sí que todos los secretos detrás de la creación de Bajo el Volcán, por favor. Todo detrás de cámaras. Pues es curioso porque yo siento que es como un poco la continuación de Pampa del Istmo, ¿no? Para poner un poquito en contexto, pues Pampa del Istmo es una peli, bueno, yo me refiero a todo como película, dure un minuto, dura 20 horas, lo que sea, ¿no? Bueno, es una peli hecha con material de archivo encontrado por ahí, con una narración de mi padre que cuenta el lugar donde creció. Y las imágenes, bueno, juega un poco con la idea de mezclar México con Argentina. Las imágenes que estoy usando son de Argentina, él está describiendo este lugar, digo, de México, él está describiendo este lugar en Argentina. Y bueno, un poco jugar con la memoria, inmigrar y todo esto. Y Bajo el Volcán es este lugar al que finalmente pude ir, ¿no? Porque cuando hice Pampa del Istmo no lo conocía. Y por eso también, entre otras cosas, pues había jugado con material de archivo. Y esta vez fui y grabé. Y están las voces de mis tíos, justamente no está la de mi padre. Y bueno, pues ahí sí ya, pues nada, me aventé a grabar, a hacer entrevistas y bueno, por eso es como un complemento, ¿no? Este, un trabajo ahí en, no sé, dúo, no sé, una pieza dúo. Sí, de hecho, ahora que las volví a ver ya, digamos, en conjunto, pues sí, digo, me imaginaba más bien como que es un poco tu estilo, ¿no? Tu estilo narrativo, tu estilo de trabajar, pero bueno, ahorita que nos platicas eso, sí, claro, ya une uno los puntos y te das cuenta que sí, efectivamente, pareciera una extensión y bueno, Lo que a mí me llamó la atención en particular en esta última pieza Bajo el Volcán es que me gustaría preguntarte, a lo mejor en algún momento te entró la tentación de hacer un documental como tal, como poner a tus tíos en cámara. Si te llegó esa tentación, ¿por qué no lo hiciste? Que digo, creo que es mucho más poderoso un mensaje así, independientemente de que sí te entra la curiosidad por conocer a los personajes, que digamos esta parte que enriquece muchas veces el documental, ¿no? Yo recuerdo estos documentales de Ulrich Siddle, que te pone el personaje y te lo pone 5 minutos, 10 minutos en cámara y tú lo puedes diseccionar por completo y bueno, descubres un montón de cosas. Pero acá precisamente la ausencia de estos personajes, igual te genera interrogantes, pero lo convierte en un, no sé, incluso más íntimo la situación, como si, no sé, pero bueno, platícanos, ¿te sentiste tentada por esta cosa de hacer un documental más tradicional? Pues sí, bueno, ya que estamos aquí en diciendo toda la verdad y nada más que la verdad, a ver, la idea en un principio, yo fui a Argentina con la idea de voy a levantar material para conseguir financiamiento y volver, ¿no? Entonces, como que un poco había muchos temas que se iban a desarrollar. Y bueno, volví y me di cuenta que conseguir financiamiento iba a ser pues no sé si imposible, pero casi. Y también yo estaba ya como muy prendida, ¿no? Entonces fue como, bueno, voy a trabajar con esto. Entonces sí, en un principio estaba la idea de que fuera un poquito más largo. Ahora dura 20 minutos, me parece. Nunca estuvo la idea de poner la cámara. Directamente grabé solo audio. Porque, bueno, ellos están hablando de un lugar que ya no está, ¿no? O sea, todo es como pasado, y cómo este lugar, pues, fue desapareciendo, borrándose, solo queda un poco en la memoria de quienes lo habitaron, ¿no? Entonces, sentía que era, pues, importante jugar con lo incorpóreo, de cierta manera, ¿no? O sea, una cosa medio fantasmal, que también es como la intención del sonido. Y pues sí, también, o sea, la idea de quitar las caras, pues siento que, pues sí, como que lo hace esta historia, la hace un poquito más universal de cierta manera, ¿no? Que bueno, es lo que ha pasado en el mundo entero, ¿no? O sea, todo el mundo rural ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Y bueno, también finalmente pues es la historia de la humanidad misma, de la migración, ¿no? En ese sentido que dices como de que genera como cierta intimidad, pues qué bueno que sí eso se transmite, porque o sea, toda la imagen es pues planos súper abiertos de paisaje. Y de pronto, claro, era como, esto está, o sea, ¿cómo le doy dimensiones a esto, no? Entonces, el sonido, pues, yo siento que está como muy, muy aquí, ¿no? Y aparte, si trabajó de cierta manera, que estuviera como muy en primer plano, ¿no? O sea, ellos los tienes como que están aquí al lado contando su historia, ¿no? Entonces, no sé, es muy bonito, ¿no? Como esto que dices, como, al final, pues como la intimidad, no sé, viene de escucharnos, ¿no? Y escuchar historias simplemente de gente. Sí, totalmente. Yo digo, incluso esto que dices de la ausencia es incluso ausencia de imagen, ¿no? Lo llevas al extremo en estas tomas súper oscuras que batallas por encontrar qué es. Y bueno, algunas encuentras que, bueno, es el atardecer. Por ahí se ven unas chispitas que a mí me remitieron a una fogata. Y precisamente esa parte de incluso en el tono en que te lo están contando, que ahora, bueno, ahora sabemos que son tu familia, entonces por eso te lo narran en un tono súper, súper cercano. También te sientes ahí, o sea, yo sí me sentí como en una fogata de que de repente te empiezan a contar los abuelos, los tíos, te empiezan a contar sus historias. Y eso está súper padre. Y el trabajo sonoro, vi que también, incluso tú misma estás involucrada, ¿no?, en el diseño sonoro. Es súper importante porque sí se... Les recomiendo que sí lo... ahora que termine la entrevista, lo vamos a poner, como ya saben, estamos acostumbrando ahora en el capítulo, poner el corto, que se pongan audífonos para que puedan disfrutar la textura, incluso de las chicharras, de los sonidos, de la naturaleza, que son súper vivos. Y este trabajo también, o sea, a veces se nos olvida, ¿no? No está aquí el maestro Bund para recordárnoslo, pero yo lo hago en su ausencia. Esta cuestión sonora que también es súper importante para transmitirnos, para generarnos estos ambientes, ¿no? Es evidente que le pusieron mucho interés en eso. Sí, totalmente. Pues, la verdad, para mí fue pues bastante más prioritario, de cierta manera, trabajar el sonido que la imagen. O sea, sí, no sé, como que, pues bueno, finalmente es como la parte más física del cine, ¿no? O sea, sí es lo que te llega directamente más al cuerpo, lo que le da volumen, ¿no? O sea, volumen no de fuerte o bajo, sino lo que le da como la amplitud, el espacio, pues es el sonido, ¿no? Y pues, no sé, o sea, para mí simplemente usarlo así como al servicio de la imagen, pues es desaprovechar, pues, no sé, o sea, por decir algo, una tercera parte de lo que es el cine, ¿no? Que para mí es imagen, sonido y tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, jugar también como con disonancias, ¿no? Con distancias. También, pues sí, puede ser súper creativo, ¿no? La verdad es que también, o sea, yo muchos de los sonidos que utilicé no son todos de Córdoba. Algunos sí y muchos otros así, pues los busqué, los encontré por ahí, porque sentía que no era necesario como ceñirme a la realidad, ¿no? Sino que lo importante era generar como una sensación, ¿no? Como un ambiente así un poquito raro, un poquito liminal, así como que algo está pasando, ¿no? O sea, un poco está el tema, pues, medio fantasmal, ¿no? Por ahí. Entonces, pues, con toda la libertad y diversión del mundo, porque me lo pasé muy bien trabajando el sonido, pues, usé lo que creía que funcionaba, ¿no? Creo que por ahí hay unos sapos que son de Australia, de hecho. Sí, pero bueno, al final de cuentas te digo, sí, sí crean este ambiente en el que literalmente yo me sentí en una fogata escuchando a la familia contar estas historias que, como dices, son universales. Al final de cuentas tienes toda la razón, creo que sí funciona muy bien eso de no ver las caras, porque, pues bueno, aquí lo que yo pensaba en este momento más bien es que de repente en México esos lugares donde se sembraba antes, ahora hay casas, ¿no? O sea, esta migración también obviamente ha sucedido, yo que vivo acá en Tepoztlán, en Morelos, pues antes Tepoztlán digamos, vivía del campo y ahora vive completamente del turismo. Prácticamente quien siembra, siembra muy poco y siembra solo para la fiesta de los elotes en septiembre, ¿no? Y realmente ya no, y muchos de esos lugares de sembradío ahora, bueno, ya son casas o ya no existen como tal. Y pues sí, evidentemente es un fenómeno que está sucediendo en todos lados y sí, totalmente funciona en ese nivel de remembranza. ¿Crees? Ahorita estaba echándole un ojo para recordar tu biografía. El hecho de haber estudiado en esta escuela en Barcelona, que tiene como ese reconocimiento de justo ser distinta en muchos sentidos, ¿crees que haya influido en tu decisión de trabajar al menos estas dos piezas que hemos visto en Ultracinema? ¿Crees que ha sido una influencia para ti? Pues no sé si la escuela, pero lo que sí, yo ahí hice un máster en montaje y en ese momento como que, pues no sé, como que para mí un poco las imágenes se vaciaron, ¿no? O sea, como que cuando realmente llevas un extremo, pues mover imágenes del lugar, te das cuenta de la fragilidad que tienen, ¿no? Y cómo se construye dependiendo de lo que está antes y de lo que está después. Entonces, pues sí, hubo un momento en que yo era como, pues a mí me da igual la imagen que tenga, ¿no? O sea, más bien vamos a construir cosas, que fue cuando vino Pampaelismo. No sé si sigo pensando lo mismo, la verdad, ¿no? No, ni siquiera lo he pensado, pero en ese momento fue así. Y por otro lado, algo súper influyente, pues fue, yo creo que dos espacios de exhibición en Barcelona que fueron para mí maravillosos porque me abrieron la cabeza, que fue el Eccentric, que es, bueno, este espacio, bueno, es como el cine del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que organizan ciclos, charlas, publicaciones, es maravilloso, y un festival que también hacen en el CCCB, que es La Alternativa. Y pues bueno, o sea, a partir de ver mucho cine, así como hecho cine, no sé, experimental, periférico, artesanal, lo que sea, pues fue maravilloso, ¿no? O sea, como pues liberarse un poco ahí también como las cadenas que nos ponemos, que a veces las mismas escuelas también te ponen, ¿no? Que los sistemas de producción de cine te ponen, y pensar como, wow, en realidad no necesito nada, ¿no? Simplemente jugar un poco con esto, imagen, sonido y tiempo, y también pues saber que, bueno, las libertades que eso te da, pues aprovecharlas, ¿no? Pero, pues volviendo a eso y, o sea, sobre los espacios de exhibición, pues realmente son muy importantes y yo por eso también valoro muchísimo el trabajo que están haciendo en Ultracinema, ¿no? Porque no solo creo que forma espectadores, ¿no? Sino también realizadores, ¿no? Realizadores, realizadoras. Sí, no sé, es como un cine que está un poco más a la mano y más de acuerdo a las, bueno, a nuestras realidades, ¿no? De no sé. No todos tenemos acceso a grandes sistemas de producción, ¿no? Digamos. Que, pues, tristemente, es mucho como aprendemos a hacer cine, ¿no? O sea, vemos este cine que, pues, es este gran cine industrial, ¿no? Y de pronto uno piensa que eso es lo normal. Y pues, no, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí fueron como esas dos cosas en realidad. Sí, digo, al final de cuentas, aquí nos hemos cansado, ahora sí que hasta la náusea, de decir que la parte maravillosa del cine experimental es justo eso que acabas de decir, que no necesitas grandes cosas, necesitas una idea, y con esa idea ya puedes tú buscarte algún elemento, puedes hacer, como en tu caso, ¿no? En Pampa de Lisboa, bueno, encontraste un material casero por ahí de quién sabe qué y lo juntaste con una narración familiar y bueno, sale un cortometraje con toda la barba, ¿no? Una película con toda la barba, que bueno. Y pues sí, aquí nos hemos, ahora sí que, insisto, hasta el cansancio, dicho que esta es la maravilla del cine experimental y por eso, bueno, incluso los creadores de cine tradicional deberían acercarse a la creación experimental para que entiendan y comprendan que muchas de estas situaciones se pueden resolver con mucho menos. Y sí, tienes toda la razón, las escuelas de cine tradicionales igual, bueno, te ponen de ejemplo un montón de procesos de producción que pues por supuesto son inalcanzables, ¿no? O sea, muchas veces incluso la crítica nos pone en ese nivel, ¿no? Se critica las películas mexicanas como si fueran las grandes producciones hollywoodenses. Pues, por supuesto hay diferencias abismales entre el cine que se produce en México, por más comercial que sea, y el cine que se produce en Estados Unidos, ¿no? Pero pues nosotros acá en total resistencia y justo incluso con mejores ideas, ¿no? Yo la verdad, honestamente, te cuento que he visto películas experimentales que me han removido la conciencia mucho más que películas y que incluso tú sabes que ese tema, tratado de otra forma, o sea, si tú hubieras hecho una película sobre ese desplazamiento, sobre la migración, y hubieras hecho una cosa de ficción, o incluso un documental con toda la barba, más bien no con toda la barba, porque tu trabajo tiene todo lo que tiene que tener, pero quiero decir, con un documental más tradicional, a lo mejor se crece una distancia, ¿no?, entre el tema y tu toque personal. Entonces ya se transforma, se crea otro monstruo que quién sabe. Y este totalmente tiene o sea, te digo, ya viendo las dos piezas, que incluso te pediría que también nos dejes poner Pampa del Istmo para que también pueda el público tener esta continuidad de la que estamos hablando. Entonces ya la ves, o sea, y ahorita yo creo que incluso la gente ya con esta antecedente, las verá con otros ojos, ¿no? Ya incluso podrán notar esta cosa más íntima que pues tiene el cine experimental. A mí por eso estamos aquí metidos haciendo esto, porque tiene una cosa que difícilmente la ves en otros cines. Así es, así es. Me encanta justo el Excéntrica acaba de como inaugurar su Instagram y pusieron una cita muy bonita, creo que fue en su primer post, era como el cine experimental es un arte autofinanciado, contracultural, imperfecto, no me acuerdo cuál era la otra, ¿no? Pero me encanta esto de imperfecto, ¿no? O sea, y justamente hablando de esto y de cine que te llega, ¿no? O sea, finalmente, pues bueno, ¿no? No es un cine distante, bueno, no todo, ¿no? Por lo menos. Entonces, esa parte es muy bonita. Y también creo que el cine experimental tiene otra cosa que mucho es como muy... se mira mucho, bueno, no sé si a sí mismo, pero mira mucho al cine, ¿no? O sea, mira mucho su lenguaje, mira mucho lo que lo compone, ¿no? Entonces, también acercarse al cine experimental te permite aprender un montón de cine. O sea, realmente hay mucho pensamiento también ahí detrás, también hay mucha teoría, ¿no? Entonces, no solo para acercarse y ver otras maneras de producción y de aproximarse a un tema, sino también para pensar, ¿no?, sobre qué es este medio con el que estamos trabajando, qué es una imagen, qué es el sonido, qué es el tiempo, qué es la luz, ¿no? Y pues eso, se aprende mucho también, ¿no? Sí, totalmente. Ya lo decía Jonas Mekas, un cine menos perfecto, pero más libre. Y el cine experimental es totalmente eso. Y como dices, incluso puede ser crítico de sí mismo, que a veces difícilmente el cine tradicional, el cine de ficción tradicional, se lo permite, ¿no? O sea, hay películas que han criticado al sistema, ya no digas al Star System, al sistema. Y bueno, estuvieron enlatadas mucho tiempo, y el cine experimental incluso se puede autoburlarse de sí mismo, puede usar, no sé, o sea, tiene una libertad extrema que yo creo que lo que les da miedo de repente al cine del establishment, ¿no? De repente les da miedo tanta libertad, no terminan de comprenderlo, se ha creado todo este estigma de ay, no, bueno, es para unos cuantos iniciados, no entiendo nada. También aquí nos hemos cansado de decir que no necesariamente el cine tienes que entenderlo, porque estamos acostumbrados a que nos dan todo digerido, ¿no? El cine experimental pues también te sirve para sentir, para pensar, para disentir, ¿no? O sea, hay películas que yo mismo no disfruto porque no estoy en ese canal, ¿no? Pero sin embargo, estamos aquí en haciendo el festival y tratando de poner ahora sí que esta oferta de posibilidades sin importar si me gustan o no, ¿no? Y en fin, al final de cuentas el cine experimental pues es la onda, no sé. Te digo, qué bueno que mencionaste, Lucas, porque, o sea, hablando como de el cine hegemónico, ¿no? Él tiene esta frase como es, algo así como, es que a la gente no le gusta el cine, le gustan las historias, ¿no? Porque finalmente el cine hegemónico está secuestrado por la narrativa, ¿no? Entonces también ha hecho que la idea que tengamos, que se ha construido de lo que es el cine, pues es súper limitada, ¿no? O sea, está completamente ceñida ya no solo a la narrativa, sino a cierto tipo de narrativa, ¿no? Que últimamente Lucrecia Martel está ahí con todo, hablando de esto, de es que esta estructura dramática en la que siempre hay conflicto y está construida a partir de un conflicto, no aplica para todo mundo. Y no solo eso, es también qué idea de mundo nos lleva a construir eso, ¿no? O sea, no, pues está el héroe que tiene un objetivo que alcanzar y algo lo detiene y tal, o sea, como no tiene nada que ver con la vida misma, yo pienso. ¿No? Que es algo que a mí siempre me ha dado mucha risa, ¿no? Que la vida de los personajes es tan normal hasta que empieza la película. En la película les pasa todo, absolutamente todo les pasa. Ya se acaba la película, vuelven a su normal. Eso se me hace así como... Y es justo eso que dices, ¿no? O sea, es como tienen que narrar una historia, tiene que haber conflicto, tiene... O sea, estas películas en donde no pasa nada no son dignas de verse porque estamos acostumbrados a que tiene que pasar algo y no pasa nada entre comillas, ¿no? Porque están pasando un montón de cosas, pero bueno, uno no está capacitado para verlas porque justamente nos han acostumbrado a que, bueno, tiene que haber conflicto, resolución y muerte y esperanza y no sé. Entonces, el cine experimental afortunadamente se brinca todas esas trancas, ¿no? O sea, es a mí lo que me ha parecido maravilloso. Yo puedo hacer una película, más allá de que ya decíamos, lo puedes hacer con toque, que te pegue tu regalada gana, con videos de YouTube, con películas encontradas, con películas caseras, con cosas que tú mismo hayas grabado para otro proyecto. Más allá de eso, pues puedes tener la opción de querer hacer una película tan, o sea, digamos, tan íntima, tan cercana a historias que no conocías, por ejemplo, como la tuya, como Bajo el Volcán, y o de plano, a lo mejor esos mismos planos tuyos, de repente mueves un poquito la cámara y ya se transforma, ¿no? Toda esa, o mandas al carajo el sonido y no sé, o sea, tantas las posibilidades que, bueno, es este... Ya me voy a empezar a emocionar, ya le voy. No está aquí el maestro Boone para decirme que me calme, pero es que la verdad es que me parece fascinante esta cuestión, esta libertad que te da el cine experimental. Y este, y bueno. Qué maravilla, Camila. Pues cuéntanos, y ahorita en qué andas, estás trabajando algún otro proyecto, ya tienes alguna película que ya nos vayas a mandar para la edición 13 de Ultracinema, cuéntanos. No, pues la verdad no, este o sea, maravilloso nuestro cine disidente, pero bueno, claro, uno tiene que buscarse ahí otras maneras, ¿no? También de vivir. No, yo ahora estoy trabajando más como fotógrafa, pero sí que me doy cuenta que ya empieza así como el germen, ¿no? Ahí como a... Y inevitablemente yo ya me he rendido, va digamos que sigue explorando alrededor de lo mismo, ¿no? Que creo que mi trabajo ya he aceptado que se trata de eso, ¿no? Sobre migrar y las raíces y la memoria y qué pasa con el desarraigo y todo esto, ¿no? Entonces, es simplemente como que ya he encontrado otro lugar desde el cual hacer tal vez las mismas preguntas, ¿no? Pero desde otro lado y quién sabe, capaz que sí para el próximo Trascinema ya está ahí, ahí lo mando. Me encantaría. Digo, para que sea un tríptico, ¿no? Estaría bueno. Sí, estaría bueno. ¿Nos proyectamos al mismo tiempo las tres? Ándale. No me acuerdo cuánto dura Pampa del Istmo, pero las haces de igual de 20 minutos cada una y las proyectamos en tres pantallas o al mismo tiempo y ya. No, maravilloso. Ahora, no sé, bueno, tú tienes prácticamente toda la vida viviendo aquí en México, ¿no? Sí. Y está esta opción del Focine, que no sé si has aplicado, es complicadísimo, pero pues está una opción que finalmente la revolución nos hizo justicia y está esta posibilidad de, como yo digo, de hacer cine experimental a costa del erario público. Entonces, bueno, igual, si fuera eso, bueno, te vas a tardar un poco más porque no va a ser para la que sigue, sino para la dentro de dos. Pero bueno, igual ahí para arrancarle un poquito de platita al sistema, que la venganza del cine experimental por fin se consume. Pero bueno, entonces bueno, ahorita estás todavía apenas volviendo a... Es que sí, uno como decíamos un poquito antes de entrar al aire, pues bueno, el maestro Boone está ahorita de esclavo allá en Canadá, porque bueno, pues tiene que perseguir la chuleta, está haciendo su doctorado, pero pues tiene que trabajar. Camila también está dando clases. Y Gisela igual seguramente ya no alcanza a llegar, pues porque bueno, no, o sea, no te puedes, no, desafortunadamente en esta sociedad capitalista, pues no te puedes dar el lujo de no tener un trabajo, particularmente en una cosa tan precaria como para la cultura como es en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Porque bueno, hemos platicado con colegas de prácticamente todos los rincones de Latinoamérica, pues la cosa está igual o peor, ¿no? En muchos lados. Aquí cuando menos tenemos esa esperanza de aplicar ahora esta vía de cine experimental, pero como dices tú, pues bueno, hay que comer. Acá prácticamente todo el presupuesto se nos da en croquetas de perro y gato, entonces pues ni modo, hay que hacer un montón de cosas por amor al arte. Pero bueno, y ya se me olvidó que te iba a preguntar, Camila, pero bueno, antes de más bien en lo que me acuerdo, platícanos qué parte de este tipo de... Bueno, ya nos adelantamos un poquito, pero me gustaría que ahondaras en la diferencia que encuentras entre esta forma de creación y, por ejemplo, tu trabajo fotográfico, ¿no? ¿Qué, o sea, o si lo llevas hacia allá, esta manera de ver las imágenes con esta visión experimental, ¿la aplicas en tu día a día también? Pues yo creo que sí, porque, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía de arquitectura, de espacios, y yo creo que me gusta tanto porque está ahí como en el límite de lo abstracto y lo figurativo, ¿no? Que es un poco, creo, lo mismo que he estado haciendo, ¿no? Curiosamente, yo me voy haciendo vieja y cada vez me gusta más el arte abstracto, ¿no? En todos los sentidos. Cada vez me gusta más la poesía, cada vez me gusta más los ruiditos y la música abstracta y como que, no sé, hay algo de ir ahí. No sé si es perdiendo la forma o más bien expandiendo la forma hasta que se diluye, ¿no? En algo. Y sí, yo creo que mi trabajo fotográfico pues también está muy, muy relacionado. Aparte mi trabajo como fotógrafa, ya mi práctica fotográfica, pues estoy trabajando mucho con el paisaje, entonces también, bueno, sí, al final es que uno vuelve siempre a los mismos temas. el territorio, el paisaje, igual y claro, sí echo de pronto un poco de menos pues poder jugar como, bueno, con el tiempo, ¿no? Pues bueno, sí que la foto te da otras cosas, ¿no? Pero finalmente sí, yo pienso que es la misma mirada. Sí. Y luego allá, estás en mero Oaxaca. Sí. Y digo, la verdad es que es, todo el estado de Oaxaca es un lugar precioso, y seguramente, y bueno, a nivel de arquitectura, pues ni se diga, ¿no? Hay una combinación ahí de situaciones, tanto ahora sí que antiguas como modernas. Pero ¿cómo te va con este asunto de que se puso como que muy candente, ¿no? La gentrificación y toda esta lucha por los espacios. ¿Cómo la ves tú? Bueno, y otra cosa muy bonita también que tiene Oaxaca, que hay que decir, es la luz. Tiene una luz muy, muy especial, maravillosa. Respecto a la gentrificación, pues es para mí difícil decir algo, porque yo acabo de llegar hace 6 meses, aunque ya había vivido aquí hace 10 años, entonces, pero bueno, sí que es un tema que se está hablando un montón, que eso me parece muy sano, y bueno, pues creo que cuando lo enmarcamos dentro de este sistema neoliberal, pues bueno, ¿no? Es tal vez un poco más, no sé si sencillo, pero bueno, tal vez las salidas o los puntos problemáticos son tal vez un poquito más claros, ¿no? Porque de pronto es difícil encontrar dónde está el problema de la gentrificación, ¿no? O sea, está en el café que puso alguien, o está quienes van al café, o están los turistas, o está en el Airbnb, ¿no? Y pues más bien, para mí, está en una absoluta falta de regulación de todo, o sea, más bien de nada. y bueno, dentro de este sistema en el que hay que sacar, ¿cómo se dice esto? Ganancias de absolutamente todo y cada día más que el anterior, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es un tema muy, muy complejo, muy interesante, y se están haciendo muchas cosas. Hace poquito salió una publicación muy bonita, que se las recomiendo, que se llama Despojo y Desprecio, de Coníferas Tropicales. Es un librito precioso, lo presentaron hace un mes, entonces bueno, a quien le interese el tema, pues es una de las tantas en las que se está hablando. Claro, sí, es que sí, como dices, es complejo. Yo lo veo acá en Tepoztlán, te decía, bueno, la gente ya ahora vive del turismo, y hay un debate eterno entre tepostecos, que son los que nativos de aquí, y los tepostizos como yo, que venimos a vivir a Tepoztlán, entre que casi prácticamente lo mismo. ¿Quién tiene la culpa de que Tepoztlán esté convertido en una cantina cada fin de semana, ¿no? Si los tepostizos o los visitantes, los turistas, los que no son aquí, en general ellos agarran parejos, no importa si vives aquí hace mucho tiempo y has aportado más a la sociedad que muchos tepostecos que no hacen absolutamente nada por su pueblo, se agarran parejos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Si ellos o los propios tepostecos que pues, se van por la fácil y sacan y ponen su puestito de gomichelas a la salida, afuera de su casa? Y tiene que ver justamente con eso que dices, ¿no? Una absoluta falta de regulación, de desinterés, de perseguir el beneficio económico sin pensar en el bien mayor, ¿no? Que es, o sea, bueno, sí, obviamente pues todos estamos buscando, persiguiendo la chuleta, como decimos, pero también tienes que ver en pues, un poquito más allá, ¿no? En todos los sentidos, y pues sí, ahí las autoridades no se han puesto las pilas y Tepos es un lugar aterrador para visitar en fin de semana. Sí, no, totalmente, totalmente. Igual también es muy interesante, ¿no? Como, pues sí, entender el malestar de, claro, cuando resulta que la ciudad Porque Tepoztlán todavía siento que mantiene sus rincones. Bueno, no sé. Pero cuando la ciudad se vuelve una postal, ¿no? Que ya, digamos que no por los precios, digamos que deja de ser accesible para, digamos, los tepostecos o la gente de Oaxaca, ¿no? Ahí también es como, ok, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y bueno, al final, pues yo creo que es el tema de todos los conflictos eternos de la vida, ¿no? Que es como entender la, bueno, pues un poco la multiplicidad de puntos de vista, de experiencias y bueno, intentar trasladarnos también hacia el otro lugar para ver cómo lo está viviendo, ¿no? Sí, es como así un poco ir, no sé, pasando de cuerpo en cuerpo para ver cómo lo vive otra persona. Sí, no, es un reto. Y ahorita me quedé pensando que también, digo, yo mismo soy migrante, o sea, yo salí huyendo de la ciudad porque ya era imposible para mí vivir ahí. Y de alguna manera soy migrante, solo que no se percibe lo mismo, ¿no? O sea, es como que es un tipo de migración distinta porque, bueno, pues obviamente mis condiciones en particular son completamente distintas a la gente que tiene que salir de su tierra de donde nació porque no tiene absolutamente para comer, ¿no? Buscando seguridad, en fin. Pero bueno, es un tema muy interesante. Ya me acordé de qué pregunta se me estaba olvidando, Camila. Regresando un poquito a bajo el volcán, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le fue en estos festivales? ¿Ha tenido un recorrido? Cuéntanos. Pues he tenido un recorrido breve de, no sé, 5 o 6 festivales más o menos. Y le fue bien en Argentina, en la BIM, en la Bienal de la Imagen y Movimiento. Quedó en tercer lugar. Entonces fue como, bueno, bonito también saber que... Porque también esto es difícil, ¿no? O sea, tú haces algo y luego que ese algo encuentre su... Yo ni siquiera sé si su público, pero su lugarcito, aunque sea durante una semana, 3 días, pues es difícil, ¿no? Entonces... hay que como que no dejarse agüitar por, bueno, ¿no? Cuando no encuentras por dónde, entonces, bueno, eso fue bonito. Lo del, no sé si es la BIM o el BIM, la BIM, no sé. La, ¿no? La. ¿La? La. Ah, claro, la Bienal de Imagen Mundial. Exacto, que bueno, ahora todo está en peligro en Argentina. Sí, caray. Así que, bueno, nada, mañana hay una marcha para defender la educación pública y pues la BIM está organizada en parte por la UNTREF. Entonces, bueno, tenemos que... Ay, bueno, pues no se desmantele todo lo que se había logrado, ¿no? Sí, caray, esperemos que no nos pase a ese grado, pero... Lo que percibo que pasó es que, bueno, votaron por el que creyeron que era el menos peor y resulta que pues, también se salió con la suya. Aquí estamos fritos, ¿no? Estamos la primera vez históricamente que una mujer va a ser presidenta, pero pues ni a cuál. A ver, es una burla, es una... Pero bueno, no nos metamos en cintura, en problemas, hablando de política, porque si bien todos cines bueno no, pero yo iba a decir que todo cine es político, pero pues como los parientes, ¿no? Políticos, entre más retirados mejor. Oye, Camila, pues bueno, ya al final ninguno de los colegas lo logró, pero supongo que por lo mismo. Pero quiero avisarles a los tres, a Camila, Gisela y Antonio, que están absolutamente despedidos del podcast. Por favor, pasen a recoger su liquidación. Yo no sé qué va a hacer el maestro Bunte, con su gran cheque que le dábamos aquí, se puede dar esa vida regalada en Canadá, pero bueno, lo acaba de perder solo por faltista. En fin, dado este anuncio, te cuento que también tenemos una tradición justo para combatir. Estamos en total resistencia, como ya espero ya te has dado cuenta, Camila, no solo promoviendo el cine experimental a capa y espada y defendiéndolo y demás, también estamos en una campaña en donde queremos pensar, imaginar un futuro, pues, ante la adversidad y ante la cantidad de situaciones horribles que suceden en el mundo. Tratamos de despedir el podcast con un pensamiento positivo, con un deseo, con algo, pero... algo lindo que queramos compartirle a la audiencia. Entonces, pues te voy a invitar a que nos compartas ese deseo, ese pensamiento, pues ante, te digo, ante la cantidad de cosas horribles y la hecatombe zombie que está a la vuelta de la esquina, la crisis climática que se nos avecina, pero mientras, pues nosotros aquí con nuestros mondadientes tratando de matar ese dragón a punta de palabras optimistas. Así es. Bueno, pues yo en realidad diría que el mundo no está tan terrible, ¿no? O sea, en muchos sentidos creo que sí hay cosas buenas pasando, ¿no? Creo que para ciertas minorías es, ¿no?, como que están mucho mejor ahora que hace 30 años, ¿no? Y pues a mí me gusta un poco pensarlo de esta manera, ¿no? Porque sí veo, bueno, veo que hay cosas que se están hablando que me parecen increíbles. Yo estoy un poco así como medio con el tema de inteligencias no humanas y vidas no humanas. Y, wow, o sea, hay una cantidad de cosas escritas, de literatura, de teoría, que pues siento que van, se trata un poco como de ver un mundo lleno de otras voluntades y sensibilidades, donde no estamos en el centro, ¿no?, sino que somos parte de una serie de relaciones. Y eso me parece súper positivo y quiero pensar que es sintomático de que estamos entendiendo algunas cosas, ¿no? Así que, bueno, pues un poco intentaré así como dejarlo en hay cosas buenas pasando y bueno, no quiero sonar así como el mundo es rosa, para nada, ¿no? Hay un montón de problemáticas, pero también hay un montón de pensamiento maravilloso que está saliendo por ahí, ¿no? Y se está colando poco a poco por ahí, así que me quedo con eso. Maravilloso, Camila. Sí, tienes razón, incluso yo creo que el principal daño que le hemos hecho al planeta en particular es creernos que somos los únicos que tenemos la razón, ¿no? El humano ha hecho y deshecho de este planeta como ha querido y no necesariamente somos una pieza más, un engranaje más en esta biodiversidad. Y como dices tú, ahorita me quedé pensando en estos estudios que hay, que bueno, de alguna manera las plantas se comunican en frecuencias que ni soñando, ¿no? Ni yo creo que ni con el pasón más grande ni con ninguna cosa podemos entenderlo, porque pues estamos cerrados a muchos canales también por lo mismo, ¿no? Por cómo hemos sido educados, por cómo hemos sido aleccionados. Pero bueno, pues está bien. Me parece maravilloso tener esa apertura y no verlo tan, como dices tú, no tan color de rosa, pero tampoco tan terrible. A mí sí de repente me abruma. Yo por eso me mudé a Tepoztlán, aquí en mi cueva, y vivo rodeado de seres como este, maravillosos, que me alimentan el espíritu, porque sí, de repente me abruma tanta cosa horrible. Pero bueno, por eso hacemos este podcast también, para que usted pues conozca un poco más de los procesos de nuestros participantes del festival, de nuestros amigos, de la gente que está tratando de hacer un mundo mejor con su arte. Evidentemente, aunque estas películas, yo insisto, que son también, se pueden ver, cualquier persona puede disfrutarlas, cualquier persona debería tener acceso a ellas, pero bueno, nosotros estamos acá con esta plataforma, el festival y las actividades, tratando de poner nuestro granito de arena también, pues para cambiar un poquito las cosas, para abonar en el terreno del simple, la libertad de conocer y valorar, apreciar otras formas de creación. Y pues por eso, Camila, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros. Un placer platicar contigo. Y les recuerdo, antes de despedirnos, tengo par de anuncios parroquiales. Primero, que no sea, que terminando la entrevista, recuerden que veremos Pampa del Istmo y Bajo el Volcán, dos piezas de Camila, de nuestra invitada del día de hoy, Camila Ausente, para que igual pongan en contexto pues todo lo que estuvimos platicando y bueno, tengan la oportunidad de ver o de volver a ver estas maravillosas piezas que han sido selección oficial del Festival Ultra Cinema. También recordarles que está abierta la convocatoria para la edición número 13 del festival, que pues ahorita que lo pienso, o sea, 13 ediciones a cuestas, ya somos veteranos de esta batalla y pronto tenemos noticias, digamos, estamos cocinando noticias muy muy buenas que esperemos les parezcan igual de maravillosas que a nosotros. Más adelante tendremos más detalles sobre la sede de este año, que como recuerden que es un festival itinerante que nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchísima energía mover el festival por el país, igual para agitar las aguas en cada rumbo donde nos dirigimos. Y pues sí, de repente nos abruma, nos cansa, y sin apoyo, pues bueno, no nos tocó el Focine con la Gira Ultra Cinema, no me estoy quejando, pero sí, y bueno, tenemos ese anuncio, y entonces está abierta la convocatoria para la edición número 13. En todas nuestras redes sociales pueden encontrar las directrices. El portal que usamos es Feel Freeway, ahí pueden encontrar también las indicaciones para mandarnos su película. Recuerden que si por alguna razón no pueden pagar la cuota, ponemos una cuota mínima para mandar la película, nos escriben un correo y pues bueno, ahora sí que vemos cómo lo arreglamos para que ustedes no se cohiban de mandar su trabajo solo porque pues bueno, no tienen ahí la cantidad completa o exacta, yo qué sé. También tenemos abierta la convocatoria para la película colectiva de reapropiación El Barco de Vapor. Recuerden que este año finalmente entró en dominio público Mickey Mouse. No todos los Mickey Mouses, particularmente el Mickey Mouse de Steamboat Willie. Y pues, ¿por qué no aprovechar esa posibilidad y quitarle a Disney un poquito de lo mucho que nos ha quitado? O sea, todo el mundo sabe que se reapropió de Blancanieves, se reapropió de La Cenicienta, se apropió de un montón de cuentos tradicionales, se apropió del Día de Muertos, ¿no? O sea, estuvieron a punto de quererlo, no estuvieron a punto, lo quisieron registrar como parte de su película y pues bueno, afortunadamente no prosperó, pero o sea, esa compañía pues se ha agandallado de un montón de cuentos populares. Entonces bueno, ahora es nuestro turno de hacer nuestra aportación y hacer nuestro propio cortometraje con Mickey Mouse de Steamboat Willie. Entonces por ahí también chequenla, está en nuestras redes sociales. Y creo que ya, por ahorita son las convocatorias. Ah, bueno, yo en esta situación en la que estamos ahorita de un poquito de crisis, también voy a lanzar una convocatoria para un taller de cine experimental, con un recorrido histórico y muchas otras maravillas y sorpresas que hay para este taller. Chequen las bases, esas están en mis redes y bueno, en las redes de Ultra Cinema también, sí lo compartí, se lo saqué un poco a título personal porque bueno, el asunto es un poco más personal. Es de donativo voluntario, así que cualquier ayuda nos viene bien, porque pues bueno, ya mis perros ya están viejitos, entonces estamos ahorita en una crisis de perros geriátricos y bueno, en fin, ahí están todos los detalles también en las redes. Y ya hablé demasiado, yo no quería extender este aviso para ustedes muchísimo, pero bueno, pues ni modo, hay muchas cosas que están pasando, que estamos organizando y seguramente tendremos más. Camila, un placer conocerte, un placer platicar contigo. Esperamos muy pronto volver a tener una pieza tuya. Y y pues bueno, ahora sí que ahí no nos pierdas la pista. En cuanto este capítulo sale, el día que lo estamos pasando en vivo acá, ¿no? Pero bueno, estate pendiente, ya me iba a quemar. Pero bueno, estamos aquí muy contentos de tener a Camila. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, un placer charlar un ratito de tanta cosa. Y también, de verdad, wow, o sea, el trabajo que están haciendo